Hernán, pero pronto ya para recibir a nuestra próxima invitada. Muy bien, que es la doctora Natalia Baiza, investigadora que tiene formación académica en ciencias biológicas y ambientales, en bioquímica, pero además integra la red de agroecología de nuestro país. Natalia, buen día, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. Estaba mirando a nivel de los archivos nuestros que conversamos contigo la vez anterior, si no me equivoco, en octubre del año pasado, de 2020, y hay mucho por actualizar, por lo menos en unos grandes vistazos, en grandes trazos, a cuenta de que podamos tomar también más tiempo como entrevista central alguna mañana próxima, por la dimensión que tiene este tema de la red de agroecología, que viene de aquel plan, ¿no?, nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas, sobre el cual se creó una comisión honoraria a través de una ley aprobada en el periodo anterior, ¿no?, en el 2019, y parece que no ha sido bueno el arranque con esta administración a nivel del organismo que tendría que trabajar sobre este plan nacional con las nuevas autoridades que ha designado el gobierno, Natalia. Sí, bueno, es verdad, nosotros hablamos el año pasado cuando se estaba votando el presupuesto nacional, en donde se pedía un presupuesto para el Plan Nacional de Agroecología, que no estaba inicialmente en el presupuesto. Bueno, finalmente se votó una partida, lo que bastante pobre, con poco dinero, pero se incluyó en el presupuesto este plan. Como tú mencionabas, bueno, esta comisión honoraria, que la integran 13 delegados, algunos con más de una representación institucional, entre instituciones del Estado y 6 organizaciones sociales, que la red de agroecología, bueno, que yo integro, es una de las organizaciones, pero también hay otras que vienen trabajando en agroecología en los últimos años, elaboró una propuesta de Plan Nacional de Agroecología que fue aprobada por la comisión en febrero de 2020. Bueno, con bastante premura se trabajó en diferentes temas, con más allá de los integrantes de la comisión, con otras organizaciones. Hasta se calcula que hasta 100 personas participaron en la elaboración de ese plan. Y bueno, se apuró su elaboración para poder presentarlo en el presupuesto nacional. Como tú decías, uno, con el cambio de gobierno cambió la delegación de alguna de las instituciones y bueno, surgieron cuestionamientos a ese plan que ya estaba escrito. Primero se demoró un poco la designación, bueno, un poco, unos cuantos meses. El plazo que tenía la comisión para elaborar el plan de agroecología era un año, con extensión a 6 meses, que eso ya se cumplió desde que se conformó la comisión. Y cuando comenzó a trabajar nuevamente la comisión, en particular, bueno, el delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca cuestionaba muchas de las cosas que ya estaban escritas en ese plan. Entonces, bueno, para ponerle nombre, sí, Natalia, para ponerle nombre, está presidiendo, el actual gobierno designó como presidente de esta comisión honoraria al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que es muy conocido en nuestro país en torno a los temas agrícolas, digamos, es fundador de Blasina y Asociados, que es precisamente una de las principales consultoras de desarrollo de agronegocios del país, y él tuvo una respuesta a esa propuesta de trabajo, ¿no?, que se elaboró en la comisión una vez que asumió el cargo, diciendo que no coincide con ese documento preliminar, y habló de que no le gusta que se discrimine a los agroexportadores o que se manejen conceptos como neoliberalismo en el análisis para desarrollar el tema. Sí, exacto. Bueno, a mí en particular me llamó la atención la designación del ingeniero Blasina para este cargo. Como tú decías, su experiencia en una actividad, una consultora del agronegocio, y bueno, justamente la agroecología tiene una propuesta diferente. Entonces, él cuestiona en este documento, bueno, la el enfoque principal que tiene el plan, que es la producción familiar, que es lo que dice la ley, ¿no? La ley que plantea que como sujeto principal de este plan de agroecología sea la agricultura familiar y la producción urbana o suburbana. También hace énfasis en la equidad de género y de generaciones, que también lo cuestionan el plan. El plan está enfocado especialmente por la ley a fomentar la soberanía alimentaria en nuestro país, o sea que en ese sentido es importante hacer foco en el consumo interno de los alimentos, no la soberanía en nuestro país y no en las exportaciones. La agroecología en general como movimiento cuestiona el modelo actual de producción y distribución de alimentos. Entonces, bueno, eso se plantea en el documento, cuáles son los problemas que ha causado la forma actual de producir y distribuir alimentos. Y bueno, todos estos son cuestionamientos que también hace el presidente de la comisión, bueno, hasta que se cambió el actual ministro de gobierno, ¿no? Ahora la actividad de la comisión está detenida porque, bueno, por el cambio de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces veremos cómo continúa este trabajo. Pero en principio seguiría el mismo presidente hasta ahora, en lo que se sabe. Sí, no tenemos este dato sobre eso. Lo que comunicó Blasina es que por ahora se detienen las actividades de la comisión hasta que se resuelva si continúa o no. Claro. Él en esa carta que mandó a los integrantes cuestionando aspectos del trabajo que se había hecho para concretar el plan, digamos, para trabajar sobre concreto en el desarrollo del plan, advirtió que si persistían, no sé a qué se refieren persistir, pero mi recomendación al ministro será que no lo avale, y dijo que el gobierno no tercerizaba la política agropecuaria a ninguna organización. Sí, y esto va en contra del espíritu de la ley, que es de elaborar un plan nacional de agroecología participativo, ¿no? De hecho, la comisión honoraria está conformada por diferentes instituciones y organizaciones sociales buscando eso, o sea, la participación. Entonces, bueno, llama la atención que esa propuesta pueda ser vetada por un asesor del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Entonces, también estaba propuesto hacer talleres territoriales para integrar también elementos actuales de agroecología en todo el Uruguay. Es una propuesta que también quedó un poco trunca, bueno, por un lado por la pandemia, pero tampoco se fomentó en la comisión para hacerlo realmente integrador. Claro. Blasina hizo unas declaraciones a La Diaria sobre su valoración o su visión para el desarrollo de esta comisión. Y él dice que un plan de agroecología no puede discriminar a los exportadores. O sea, ¿ustedes entienden que hay una discriminación o que debe establecerse una diferenciación o se sienten enfrentados a los exportadores? ¿Cómo enfocan ustedes ese tema? Y bueno, como comentaba, la ley de agroecología tiene como foco principal, bueno, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria. Entonces, la propuesta es que eso sea el foco principal de esta política pública. Evidentemente nosotros, o por lo menos en lo personal, me gustaría que todo el Uruguay fuera agroecológico y todos los productores de diferente escala hicieran una producción más sostenible, orgánica, limpia. Que esa es un poco, creo que, la idea del gobierno. Pero en particular, este plan tiene que tener foco en la agricultura familiar, en la soberanía alimentaria, en el consumo de alimentos más saludables por los uruguayos. Entonces, la propuesta es que este plan haga foco o tenga prioridad en este aspecto. Por supuesto que puede haber otras políticas e incluso algunas medidas que se tomen en el plan, ya sea en investigación, en desarrollo de formas de producción, van a también a permear a productores de otra escala. Pero no tendría que ser el foco principal de este plan. Y Natalia, ¿ustedes ven algún riesgo en este debate o en el accionar del gobierno? Por ahí se ha planteado que se puede estar manejando términos como agricultura inteligente, agricultura sostenible, que plantean, digamos, modificar ciertos aspectos del desarrollo agrícola de nuestro país, pero que no tiene mucho que ver con la agroecología, en definitiva. Bueno, tiene algo que ver en que, bueno, buscan alternativas a los modelos de producción actual, que, bueno, ya hemos visto que son contaminantes, del suelo, del agua, de las personas. Entonces, lo que está buscando es forma de producción que, sea más limpia. La agroecología también va en ese sentido, pero profundiza un poco en aspectos también sociales y comerciales. Se busca formas de producción, ecológicas, de acuerdo con los procesos naturales de los ecosistemas, pero además tiene en cuenta, la solidaridad, la cooperación entre los productores y las productoras y la forma de distribución de estos alimentos. ¿Qué debería hacerse en concreto? ¿Por dónde pasa una aplicación concreta que dé espacio a esa visión de la agroecología que ustedes entienden de alguna manera se plasmó en ese plan aprobado o en la ley que habilitó el plan en el periodo pasado? ¿Qué se debería trabajar en concreto? Bueno, hay en este plan de agroecología diferentes programas y proyectos que se plantean para cubrir todos los aspectos de la agroecología, entendiendo que es complejo, y que es interesante también que sea complejo, porque integra tantos aspectos productivos como comerciales y de acceso. Hay algunos instrumentos como por ejemplo las compras públicas para que en hospitales, en todo el sistema de salud nacional, en las escuelas, más personas puedan acceder a productos agroecológicos, también a investigación, a distribución de los recursos genéticos entre los productores, ya sea de semillas o de razas de animales o de microorganismos para la producción. También, todos los instrumentos de educación, de extensión, investigación, que implica, difundir todas estas prácticas. Y, sobre todo, que la gestión del plan sea hecha en los territorios. Se proponen, por ejemplo, núcleos territoriales, agroecológicos, para que, haya en los diferentes territorios de Uruguay, con diferentes características de producción, ejemplos de agroecología o investigación local en los diferentes temas. Eso es un poco lo de las compras que mencionaste a nivel del Estado sería que se establecieran regímenes de compra con productores ecológicos o agroecológicos, digamos, que están organizados. ¿Ya hay formas de que se pudiera instrumentar eso? Sí, ya existen instrumentos de compras públicas, incluso compras públicas sostenibles, pero actualmente la dificultad es la forma de acceso a esos mecanismos, que a veces son difíciles para los productores. Entonces, facilitar un poco el acceso a esas instituciones, la inscripción para hacer las compras públicas, tener cierta cuota para, en particular, la producción agroecológica, a medidas que faciliten el acceso a ese instrumento por los productores agroecológicos. También, hay formas de consumo diferentes en la agroecología y de acceso a los alimentos, que son compras directas en ferias, en canastas, consumidores organizados para las compras, que también la idea es promoverlas. Muchas veces, a veces habrás escuchado que se maneja que como un argumento en contra de este camino es que puede ser más costoso que la compra de estos productos con un desarrollo, con una concepción ecológica en su cultivo, etcétera, son más caros para el consumidor. Sí, a veces esos costos están un poco disfrazados por el comercio actual, ¿no? Por el sistema de comercialización actual. Porque los productores agroecológicos tienen que asumir algunos costos de producción que pueden ser mayores o de distribución, incluso la certificación ecológica que se realiza actualmente, que viene participativa y se trata de que sea accesible para todos los productores, también tiene un costo. Entonces, como que el sistema actual de distribución de alimentos está establecido de determinada manera para la producción convencional y los productores agroecológicos han buscado formas alternativas que pueden tener otros costos. Entonces, la idea también en agroecología es llegar a lo que se llama el precio justo, ¿no?, en economía social y solidaria, un precio justo para el productor y para el consumidor, no necesariamente el más barato, porque también se quiere remunerar, o sea, compensar al productor por la forma de producir que realiza. Entonces, también aumentando la disponibilidad de productos, que es uno de los objetivos principales de este plan, ¿no?, el escalamiento de la agroecología, que haya más productos agroecológicos, también se va a facilitar el acceso, ¿no?, a esos productos, y esperemos que también esté para que todos puedan acceder. Lo cierto entonces es, Natalia, que llevamos ya un año y medio de gobierno, o un poco más de un año, no se ha avanzado nada en concreto más que, digamos, todo ese trabajo que implicó ese documento con propuestas de la visión de trabajo, la reacción desde el representante del gobierno, pero ahora, como decías, con este cambio de autoridades, sigue congelado la posibilidad de avanzar en lo concreto en este plan. Se ha avanzado un poco más, porque bueno, luego de la crítica del documento ya aprobado, se volvió a convocar a los grupos de trabajo con la idea de revisar estos aportes al documento. Los grupos de trabajo hicieron sus comentarios y ahora se creó una comisión de síntesis, de reacción, para tratar de justamente sintetizar los aportes que se realizaron al documento original y llevarlos a la comisión honoraria para que termine de definir un plan consensuado y bueno, se pueda comenzar a trabajar, también ejecutar el presupuesto nacional, que todavía no se ha comenzado a ejecutar, una vez que se determine cuál es el plan de agroecología. De todas maneras, convengamos que, digamos, un tema para desarrollar con más tiempo y lo seguiremos conversando con ustedes, es muy difícil, uno piensa, encontrar un término de acuerdo común con visiones como la que parece reflejar Blasina, como hombre vinculado al agronegocio, que haya un punto de acuerdo sabiendo que el desarrollo de esta vía desde la agroecología significa que retroceda precisamente la concepción del agronegocio. Si se hace en una medida seria, importante, es muy difícil pensar en la coexistencia pacífica de ambos caminos, ¿no? Sí, igual es importante no solo personalizar en el ingeniero Blasina, o sea, él forma parte de un gobierno, que yo lo que creo que, sobre todo por, bueno, también por desconocimiento y por otra concepción de la forma de producir, o sea, el plan original fue escrito por personas que ya estaban involucradas en la agroecología y conocían toda esta propuesta. Entonces, en general, el cuestionamiento a este plan es, bueno, por desconocimiento y por otra concepción. Entonces, bueno, sería importante que este Plan Nacional de Agroecología se elabore de acuerdo a lo que dictamina la ley y con propuestas alineadas con la agroecología, ¿no? En otros países, como en Brasil, existe también un plan de agroecología y producción orgánica, y recordando que la agroecología involucra diferentes aspectos, ¿no? Tiene un aspecto científico, pero también aspectos de prácticas, que los productores son los que conocen principalmente cuáles son las prácticas agroecológicas mejores para sus predios, y también tiene un aspecto de movimiento social. Entonces, integrar todos esos aspectos al plan de agroecología para que a través de esa ley y de ese plan se fomente la agroecología. Y bueno, ojalá haya también otras políticas, otras medidas para promover formas de producción más limpias, más amigables con el ambiente, pero que no sean necesariamente en este plan de agroecología. Muy bien. Natalia Baiza, gracias por este rato. Seguiremos el tema. Queríamos actualizar un poco en qué estaba el desarrollo de ese plan. Te agradecemos este contacto. Gracias a ustedes por el espacio y por el interés. Hasta pronto.